mí con el bajo. Y cuando digas todo el rato me dices. Joder, macho, que te dejas la mano ahí. Pues si pues, me propones poner la mano hacia arriba, me dices la película eso. Digo yo, porque para mí lo que tiene que salir es la la camiseta y describirlo el bajo. A ver, la del otro lado estaba. Que por 50 euros no se puede hacer. La camiseta de esta semana de puta madre. Pero esa sí, sí, esta de puta madre. Yo le haría. Parecido, pero no yo le haría. A mí esta idea sí me gusta, pero con los ojos más grandes, así en plan bestia saltando. Es que. Nada, saltones. Vamos a salir. Es un poco la idea, pero la forma todavía. Esta es un poco cara de Joker. Yo creo que cabe por ahí. Ya lo estructuraremos. Inclusive. No, o sea,